Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog. Ya sabes, estos espacios que nos hemos inventado desde comienzos de año para darle cabida al espacio del maratón y que no esté pues ahí huérfano de contenidos durante todo el año. Ya sabes que el último fin de semana de septiembre realizamos una serie de charlas, debates, tertulias y entrevistas en directo o en formato podcast, o en formato podcast y en directo, que también puede ocurrir, para pues un poco darle cabida a una serie de personas interesantes, amigos, gente que tiene algo que decir. Y bueno, pues con la revista quincenal del maratón intentamos eso, pues darle contenido durante todo el resto del año, como siempre, con la ayuda inestimable de los amigos de CDMON, que nos hacen un seguimiento extraordinario y con un soporte técnico y humano impresionante, pues llegan hasta ti tanto el Maratón Podcast como la revista quincenal. Y vamos a entrar ya en materia. Hoy vamos a charlar, es una entrevista, charla, debate, porque no tenemos una persona sino dos, porque pues hace cuestión de unos 15-20 días, o quizá más, pues ya se inauguró una interesante exposición con un título también bastante sugerente: 10 mitos sobre las elecciones. Recuerda que el día 24 son las elecciones europeas, y bueno, pues qué mejor que organizar una exposición sobre las elecciones cuando hay unas elecciones ahí en marcha. Esta idea surge pues a raíz de una serie de iniciativas del amigo Yuta en Tenerife. De hecho, esta exposición está expuesta, valga la redundancia, en un lugar en Tenerife. Ahora nos lo comentará. Y bueno, son básicamente viñetas que, como te he dicho en multitud de ocasiones, a mí me encantan los viñetistas, porque reflejan con un dibujo lo que a periodistas, digamos, de texto, pues nos cuestan 1.000, 2.000 o 3.000 palabras, y ellos simplemente con una imagen pues es todo un editorial y una declaración de principios. Y nada, vamos a comenzar ya, porque yo ya sabes que pillo el carrete en las presentaciones y no lo suelto ni por recomendación médica. Así pues, saludamos en Tenerife al amigo Yuta, un poco el promotor de esta exposición, al que le damos la bienvenida. Y nada, y aquí pues prestos y dispuestos para compartir con él este tiempo de radio. ¿Cómo estás, Yuta? ¿Muy bien? Muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a mucha gente con la exposición, a J. Remora y a mí. Exactamente, y también pues presentamos al amigo J. Remora, que no requiere mucha presentación. Es un dibujante más o menos desconocido, tampoco se conoce mucho y tal, pero bueno, quiere seguir permaneciendo ahí en el anonimato. Juan Ramón, muy buenas tardes, bienvenido y nada, aquí dispuesto. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Pues nada, Yuta, cuéntanos un poco cómo surge la idea de esta exposición, porque bueno, pues el organizar una exposición, además de una forma tan curiosa, en un local que habitualmente pues no expone pues materias de este tipo, generar un debate, pues es algo hasta cierto punto novedoso, ¿no? Cuéntanos un poco la génesis de esta idea. De acuerdo. Antes que nada, comentar que las votaciones al Parlamento Europeo, como dijiste antes, en realidad son del 22 al 25 de mayo, porque en cada país tienen un día distinto y demás, pero en España son el 25, no el 24. Fíjate que me quedo yo con el 24, que es la jornada de reflexión. Exacto. Pero debe ser porque como es la final de la Copa de Europa, pues me quedo como el más importante. Yo abandono esta charla, como empecemos a meter pullas de fútbol, no, yo me retiro, me voy. No, ya está. Porque me siento como pez fuera del agua. No, que es el 25. El día 24 es la jornada de reflexión. Pero curiosamente, antes de empezar el debate ya hay debate. Fíjate cómo la población reflejada en la imagen de un periodista destaca no sé qué cosa del fútbol. Aquí, y recuerda la fecha perfecta y no sabe cuándo se vota. Aquí reflejo generamos de ya España, amigos. Debate desde el principio, para que veas. Es un cebo para enganchar a la audiencia. Yuta, no permitas que maneje el debate este señor. Bueno, Yuta, cuéntanos de qué va esto. Sí, la idea surgió porque, bueno, los manuales que habíamos hecho en 2011 sobre manual electoral y demás eran artículos que poco a poco explicaban el sistema electoral. Lo bueno que tuvo es que en realidad el impacto o la posibilidad de enseñar todas esas herramientas a la gente fueron mucho mayor cuando se dieron charlas con el 15M que a través de la red, aunque un año más tarde hicimos algún cartel que otro que llegó a mucha más gente a través de internet y Twitter y demás. Se notó que cuando sorteabas la barrera digital, cuando salías a la calle directamente, pues la cosa mejoraba, ¿no? Entonces, en realidad el objetivo también es un poco llegar a gente que no necesariamente está conectada y bueno, sobre todo compartir toda esa información con mucha más gente de manera accesible, porque en realidad, claro, una suerte de artículos en las cuales hay muchísimo texto y un montón de links no es lo mismo que una exposición. La magia, como tú dijiste al principio, es precisamente esas ilustraciones que te dan de golpe una idea, te emocionan o te llega, digamos, y ya luego a lo mejor te pica la curiosidad para que te informes un poquito más con el texto explicativo que hay en cada debajo de cada viñeta. Esta exposición 10 mitos sobre las elecciones está expuesta en La Oveja Negra, que es un local que creo que está en La Laguna, ¿no, Yuta? Sí, en La Laguna, en la calle Din Palagi número 22. Hasta el 31 de mayo. Hasta el 31 de mayo. Ellos abren por la mañana de 10 y media a 2 y de 5 a 10 los viernes, de los sábados de 5 a 1. Pero de todas formas, si una persona no está en Tenerife o no se va a acercar por Tenerife, hay una forma virtual de ver más o menos la exposición, que lo tienes en el blog de Utah, que se llama El Instinto de la Nutria. Allí, yo antes de preparar la entrevista, le he echado un vistazo, poniéndome un poco en la piel de una persona que no pueda asistir a la exposición, y creo que está bastante bastante completa. Incluso pues ahora hablaremos de una charla que disteis el pasado día 3, que está muy bien, incluso pues se puede escuchar perfectamente. Entonces, mi punto de vista es que se puede seguir perfectamente si no estás allá en Tenerife, pero no sé, verla ahí in situ, si tienes la oportunidad, es mucho mejor, ¿no? Pues sí, hombre, la verdad es que siempre es distinto, ¿no? Lo que pasa es que por accesibilidad y por la idea de que desde el principio fuera un proyecto abierto que cualquiera pudiera reproducir en cualquier otro lugar, pues se nos ocurrió la idea de subirlo también a la red, porque al fin y al cabo, con todo esto de que lo primero que ocurre siempre que hay elecciones es que sale el calendario electoral y aparecen los plazos de voto por correo, gente que está en el extranjero, que está fuera de su lugar de empadronamiento, pues porque se van a tener que quedar fuera de esa información, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, has elegido a un viñetista, es buen amigo nuestro, prácticamente de la familia de Radio Esperantia, siempre que nos dice para los maratones que no va a participar, pero al final ya pues le buscamos la vuelta y siempre participa en alguna cosa, que es el amigo Juan Ramón. Juan Ramón, no hace falta presentarlo, pero llevo un montón de años publicando en diarios, tanto en papel como en internet, pero sobre todo en el ámbito digital, pues se ha dado a conocer y es uno de los viñetistas quizá pues de referencia actualmente, ¿no, Yuta? Pues yo creo que sí, de referencia desde hace unos cuantos años, además. A mí siempre me ha gustado y bueno, aunque hay viñetas de él que no me gustan y se las comento, pero reconozco que hay algunas que son realmente geniales. Juan Ramón, cuéntanos qué pensaste cuando te planteó el amigo Yuta esta exposición, porque, no sé, creo que tus viñetas han sido expuestas en un montón de lugares, pero en una especie de bar de copas, pues no mucho, ¿no? Vale, pues gracias por las flores, también soy muy guapo. La verdad. Sí, la verdad es que siento decepcionarte. Me gustaría poder decir que sí, que es una especie de titular, ¿no? La primera vez que expongo en un bar, pero no es cierto. Creo que he expuesto en casi todos los sitios marginales que existen, porque no quiero decir que un bar lo sea, sino quiero decir fuera de del ámbito tradicional de la sala al uso. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien, porque muchas veces nos planteamos cuáles son los espacios expositivos, ¿no? Yo estuve trabajando un tiempo para una empresa de gestión cultural y es habitual llevarse las exposiciones a lugares donde se supone que está la gente, pero la gente corriente y moliente, no la que habitualmente va a las exposiciones, que quizás no sea el mismo público que el que visite, no sé, otro tipo de espacios, ¿no? Quiero decir que le salen al paso. Está muy bien que estén en lugares así, porque un sitio para socializar, y dices, bueno, pues ya que voy al bar, es algo que tampoco es muy muy espectacular. Los bares, igual que tienen un concierto, pues no nos debería sorprender que tuvieran una exposición de este tipo, que también se sale un poco de lo común. porque si te das cuenta, yo no se lo he dicho al organizador todavía para no regalarle mucho la oreja. No se lo he dicho a Yuta porque yo leo habitualmente su blog porque me da el coñazo para que lo lea, la verdad, ¿eh? Sabes que todo el que tiene un blog quiere que lo lean e insiste, mira, lee esto, mira lo que he hecho, te cita, te llama, te azuza, ¿no?, para que vaya. Y no se lo he dicho, pero aprovecho y se lo digo ahora, que esto que él hace, dentro de ese casi ansiedad pedagógica que él tiene de oye, que quiero enseñarle a la gente que hay otras cosas que le faltan a la hora de votar o que necesitaría saber o que es bueno que sepa, esto se debería hacer desde el gobierno, se debería hacer desde las instituciones públicas, igual que se hizo la campaña del euro. Pues cada vez que vienen elecciones, para aquellos que tienen menos edad o que han perdido un poco el interés por participar de la vida de la política, que es que parece que hay un estallido ahora de que ahora se habla de política, deberían hacer este tipo de actividades, y no quiero llamarlas apartidistas, pero sí neutras. Es decir, oye, mira, te voy a dar simplemente información, porque llamarla 10 mitos también no me gustan. Las cosas que son tipo post, 10 cosas que debería saber, no me gustan mucho, no me gustan nada realmente. Pero hablar de mitos es también decirle a la gente, ah, ¿hay mitos? Yo pensaba que era solo votar y punto o algo así, ¿no? Digamos que también le das a la gente otro enfoque, ¿no? Y luego, si quieres, podemos entrar en el tema de los mitos, que están en los propios puntos de la exposición. Y qué mejor que llevárselo a un bar, sí, para explicarle a la gente que quizá tenga ideas equivocadas sobre lo que significa votar o el impacto que tiene el discurso abstencionista sin argumentaciones, y en fin, un poco crear estados de debate, ¿no?, que al final es un poco también lo que pretende la viñeta. Ya. Hablaremos de eso, pero bueno, ya que comentábamos el blog de Yuta, sencillo, además en los posts en Radio Esperantia, en esperantia.com y en Maratón Podcast, pues tendrás ahí el enlace directo, pero como es radio, pues te decimos el instinto de la nutria, lo pones ahí en Google y lo tienes sencillito. Y Yuta, lo de exponer en un bar es porque hablaste con el Parlamento de Canarias y te prohibieron la exposición ahí o no contactaste con ellos. Pues supongo que no les gustaría mucho, ¿no? Bueno, lo de exponer en un bar fue porque, bueno, vamos a ver, la exposición pensada y que alguien me había propuesto la exposición, que es Arancha, mientras que estábamos en otro bar, pues ya llevaba meses, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, en principio estábamos pensando hacerla y se alargó el tiempo. Entonces, de repente una amiga, Katia, me regaló la mitad de los marcos necesarios para la exposición, y eso fue como un empujoncito. ¿Qué es lo que ocurre? Que lugares de exposición conozco, pero el TEA no creo que sea disponible para este tipo de cosas, aunque debería estarlo. Y la exposición la montamos en menos de una semana. Fue hablar con J. Remora por Twitter, empezar a montar, empezar a intercambiar, empezar a hablar sobre el tema, y creo que de una semana para otra estuvo. Entonces, hay más bares y más sitios y más salas donde exponer, pero de una semana para otra poder conseguir tener eso ya montado, hablado con el... con el administrador del espacio y demás, pues es difícil. Entonces hablé con la dueña de la Oveja Negra, que es buena amiga, y el espacio lo tenía a punto de cerrarse. Entonces le pregunté cómo tenía la agenda de actos, porque todos los sábados hacen cosillas, y me dijo que precisamente en una semana estaba libre para dar charlas si quería el sábado, y el lugar, todo lo que era la galería para poner las viñetas, pues también. Entonces cuadró perfectamente. Exactamente. ¿Y las viñetas las has escogido tú, las ha escogido Juan Ramón, ha sido en común o cómo ha sido el tema? Juan Ramón, por ejemplo, cuéntanos esto. Bueno, en principio no hay ninguna viñeta que sea muy muy reciente, bueno, salvo la que ilustra el cartel, que es una viñeta que él me encargó. En fin, llegamos a una especie de acuerdo, ¿no? Él me sugirió un poco el planteamiento, yo desarrollé y le hice una viñeta que es, se puede, él la llama inédita, yo la llamo para él o algo así, para la exposición. Y en realidad pertenecen a distintos tiempos. Hay algunas que son de 2011, otras que son muy anteriores, unas que son mucho más antiguas, de periodos electorales o no, no coinciden. Y él hizo la selección en función de las que creía que más representaban esos 10 mitos que él desarrolla, en el que forma el contenido total de la exposición. Y además me parece muy interesante un poco mover el tema de las elecciones, porque da la impresión, yo recuerdo que hace pues una temporada, cuando estaba el 15M ahí en marcha, que parecía que era un embrión de algo que podía llegar a más, pero al final pues se deshilachó todo, que daba la impresión de que se quería conseguir algo, pero bueno, yo quiero salir al paso ahí. Bien, me parece algo que me incomoda, porque lo escucho como una coletilla, y no, esto no es una defensa, digamos, cerrada, cerril de una ideología, una postura, un posicionamiento. Es que en muchos medios empieza el discurso del 15M supuestamente crítico, o y no quiero decir tampoco, porque yo no te considero a ti un periodista al uso, ¿vale? Pero sí tampoco sabías lo que iba a decir. Sí, pero estás planteándolo desde un... esto es como cuando escuchas una cabra y sabes que no va a venir un rebaño de elefantes, ¿no? Sí. Escuchas, ve, y viene un borrego, una cabra, no va a venir un león. También hay que pensar que el movimiento 15M, a la gente les... había una especie de consenso de que había que exigirle resultados, y si no, había fracasado. Al No Les Vote le pasó lo mismo, a muchos movimientos les pasa lo mismo, ¿no? Y de hecho también parece que olvidamos que se ha convertido en una amalgama de colectivos que se han tematizado en determinadas acciones, que se ha ramificado de una manera que ha hecho algo muy bueno que creo que necesitábamos, que era que gente que no encontraba un espacio de participación lo ha encontrado en colectivos surgidos a partir del germen del 15M. O sea, quiero decir, en cualquier caso eso no puede ser malo. No puede ser una especie de, entre comillas, fracaso, ¿no? O sea, no han conseguido, parece que iban a conseguir, no sé, los movimientos sociales no tienen asumida un poco el futuro ese incierto que mucha gente inmovilista dice es que no vaya a conseguir nada, o rollo así, ¿no? Ya. Como muy absolutista todo. Pero lo que empezó siendo un movimiento que tenía seguimiento en un montón de ciudadanos, pues quedó como algo residual. En eso me darás la razón. Bueno, yo... Es lo que veo yo. Bueno, yo te cuento. En realidad, hoy en día, en comparación con el seguimiento mediático, si es a lo que te refieres, Frank, está claro que no se le sigue como movimiento 15M. Pero el movimiento 15M, ahora mismo, bueno, el año pasado en Tenerife, durante el segundo aniversario, los actos del segundo aniversario básicamente consistieron en que todos aquellos colectivos surgidos durante el 15M fueron allí y contaron lo que estaban haciendo. Hay una grabación del programa, que son unas 2 horas aproximadamente, solo de presentación de colectivos con todo lo que han hecho y lo que han conseguido. Claro, todos esos colectivos por separado sí que aparecen en los medios. Sí que aparecen en los medios y todas las semanas. Entonces, todos esos medios, luego de repente hay un acto de 15M y todos están juntos. Por eso el lema de estos días en las redes de Somos 15M. Vuelvo a meter otra coletilla porque me la han chivado y es verdad que está bien anotada. También se ha demostrado algo, que algo ha pasado, es decir, que el impacto que una de las reacciones ha sido la ley de seguridad, que ha demostrado que hay una especie de miedo, no sé cómo llamarlo, a las movilizaciones, que molestan, que incomodan, que no sé, que en fin, creo que han pasado muchas cosas que muchos estábamos reclamando. De hecho, no sé si recordarás una charla que tuvimos una vez de que yo hice una viñeta, no me gusta autocitarme, pero es que es la única forma para no citar. Es que recuerdo que fue a raíz de esa conversación, ¿no? Va un español, va un inglés, un francés, un italiano, y un español no va, ¿no? Y decíamos, ¿qué está pasando? Que no nos movemos, que no nos movemos, y nos quejábamos. Era como una especie de postureo, como que no iba con nosotros. Es que la gente no se queja, como si la gente no fuéramos nosotros, ¿no? Es decir, la gente empezó y dio un paso, y eso ha pasado. No podemos tampoco pretender que sea todo perfecto. Esto es una sociedad hecha por personas. La imperfección entra en el juego, ¿no? Pero a eso quería ir. Que bueno, lo que empezó con mucha fuerza, vamos a ponerlo decorarlo un poquito, pues ya no tiene tanta fuerza, digamos, no solamente en los medios de comunicación, sino en la gente que participa. Yo, por ejemplo, soy periodista, estoy loco por hacer aquí en Radio Esperanti, en el Maratón, pues hacer una serie de debates sobre lo que está ocurriendo con los medios de comunicación, que ahora, si queréis, entramos en ello, que da la impresión de que pues la mayoría de los medios pues va por libre, y luego se quejan de que la gente pues lo sigue menos, compra menos periódicos, ve menos televisión, sobre todo debates y programas formativos, programas de este tipo de creación de opinión y todo esto, y veo pues una desidia, una dejadez en el resto de la gente, que bueno, me daréis la razón en esto, que se ha deshinchado un poco, no solamente el movimiento 15M, sino las ganas de la gente de cambiar cosas, de decir, pero qué vamos a conseguir si no merece la pena nada y tal. En medios de comunicación, ¿por qué no montamos un medio de comunicación? Pero, ¿para qué lo vas a montar? Si mira, esto no merece la pena, vas a estar ahí currando, no vas a conseguir nada y tal. Pero bueno, vamos a empezar a hacer algo, vamos a hacer un debate. ¿Pero para qué? Si ya se han hecho muchos debates y tal. Eso me lo encuentro yo constantemente. Y en la calle lo mismo. Oye, mira, tengo una factura que una empresa, un banco, una telefónica y tal me han metido y es injusto y tal. Pues mira, te vas a Consumo, vas allí, hay herramientas para un poco pues defender tus derechos. Sí, pero ¿qué vas a conseguir? Ah, son solamente 30 euros y tal. Pues si esto es una persona, otra persona, otra persona, y lo vas sumando, y luego llegan las elecciones y te das cuenta de otra cosa, otro detalle, que luego la gente protesta, hay movimientos, hay mucho debate, pero luego ves los resultados de las elecciones, no las encuestas, si queréis hablamos de encuestas, pero los resultados reales, y resulta que un 60-70% votan a los partidos mayoritarios, que llevan 30-40 años haciendo prácticamente lo mismo con ligeras diferencias. Y entonces pues estoy viendo como un desencanto social muy amplio, y bueno, quería entrar en este tema. Yuta, ¿tú cómo lo ves? Esta es la visión que tengo yo ahora mismo. Y yo, ya me conocí Juan Ramón, soy un tío que me apunto a un bombardeo a la hora de conseguir cosas y de defender derechos y tal. Bueno, pero es la historia que veo yo, más o menos, lo que sí, siento. Vamos a ver. Yo creo que, en parte, te doy la razón y en parte no. Es decir, yo creo que hay una realidad sumergida. La realidad que está a la vista de todos es la del desencanto, yo también la veo, y la del estas cosas las puedes usar, como tú dices, ¿no? Ir a Consumo y demás, y como eso, millones de casos, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, la explotación laboral, la inspección de trabajo y todo lo demás. Y la gente pues no lo hace. Y luego la otra realidad sumergida es toda la gente que sí lo está haciendo. Que sí lo está haciendo, pero que no aparece en los medios. O si aparece en los medios, aparece en la mitad de la página o al final. Yo el año pasado, precisamente por eso y porque hay gente que lo ha hecho antes en otros países, me dediqué a buscar buenas noticias, y esas buenas noticias eran básicamente historias en las que alguien luchaba para conseguir algo y muchas veces lo conseguía, ¿no? Entonces, un poco como experimento, empecé a buscar, recopilar y publicar cada lunes una lista de buenas noticias, que las llamaba. Al principio eran 20 semanales y durante 54 semanas las recopilé, al final eran 200. Hoy en día por la mañana me levanto con 20, 25 buenas noticias que me suenan por Twitter a través de un grupo de amigos que tenemos en Twitter que se llama el Club de la Buena Noticia. Y esas noticias en realidad es todo lo contrario a la doctrina del shock. O sea, hoy en día tenemos en la mayoría de los medios masivos obviamente, una serie de noticias que lo que hacen es aletargar a la gente y hacerles entender que no van a ganar nada. Aunque sea fácil, no van a ganar nada. No les va a salir rentable luchar por sus derechos. Y además no hay gente cerca de ellos que lo haya hecho. Exacto. Hay grandes exponentes como grandes movimientos. El 15M, siempre se habla de 15M en Madrid, o 15M en Barcelona, o por ejemplo La Paz. Hay muchísimos movimientos que se habla de ellos a nivel digamos, grande, pero a nivel local esas personas no conocen a sus asambleas, no conocen esos lugares donde lo están haciendo. En esa lista de buenas noticias, que al final del año fueron 3.500, hay un enjambre de gente que es la realidad sumergida que yo estaba hablando. Entonces yo creo que, por un lado, la mayoría de la gente no tiene ilusión de defender sus derechos porque, por un lado, creen que no pueden hacer y, por otro lado, creen que es mucho más complicado y que siempre van a perder. Si tuvieran acceso a noticias o a información de otro tipo que no fuera el que hoy en día impera en los titulares, probablemente, yo creo que gradualmente, eso iría cambiando. Porque las personas poco a poco se van inspirando con lo que van viendo. Van cogiendo ejemplos, recortes. Ahora mismo para mañana precisamente, a ver, estamos a día 8. Sí, creo que es hoy o mañana hay una campaña de la PA muy importante a nivel nacional que se está preparando, de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Y el lunes es el toque Ibercaja. Y se van a intentar ocupar las sucursales de Ibercaja en todo el país. Entonces, hay muchísimas iniciativas, pero por un lado, el hecho de que no aparezcan en los medios masivos y que a la hora de buscar la gente todavía están mucho más acostumbrados a usar la red para entretenerse y no para buscar la información que necesitan, pues no saben dónde encontrar la información de la gente que ya se está moviendo. Si supieran cómo buscarla y encontrarla, yo creo que esa realidad que tú comentas, que en parte es cierta, pero también la otra gente paralelamente y al mismo tiempo todos los días están consiguiendo cosas, pues yo creo que, digamos, se retroalimentaría y el proceso de, digamos, liberación o de defensa de derechos sería mucho más rápido, ¿no? Se aceleraría. Juan Ramón, ¿tienes algo que aportar sobre este punto? Bueno, sobre este punto, que nos pasa siempre lo mismo, que se convierte en un montón de frentes que tipo metralleta, y luego no sabes por cuál tocar. Yo me voy a quedar con uno nada más. Y es intentar hacer un poquito de memoria y retroceder, algo que no hace falta que yo ponga el acento ahí, porque casi todo el mundo que ha participado o participó desde el principio, que no hace falta, esto no estamos hablando de memoria histórica de 1936, estamos hablando que cuando la reacción de los medios, cuando la gente empezó a salir a la calle el primer día, fue un ninguneo natural, que le llamo yo. Es decir, no creo que todos los medios hubieran acordado decir, va, son unas manifas. Todos sabemos lo que pasa. Hay algo que es el ABC en el despacho de información. Por ejemplo, en las manifestaciones, los que tenemos bastante más de 40 años, que ya hemos asistido, visto y leído, o si te has dedicado o no a la comunicación, sabes que hay un guión para todo. Para la Lotería Nacional de Navidad, para la Semana Santa y para las manifestaciones, por supuesto. Y es mucha gente, uy, qué bien, pim, pom, pum, un poquito por encima, hay un palo, pum. Aquí estamos todos porque ahí están las imágenes de acción. Cuando el 15M, el movimiento 15M, la gente empezó a salir a la calle, es, bueno, vale, sí, una manifestación, en Madrid hay muchas y tal. Y es lo que decía Utah, parece que lo territorial, bueno, es lo de menos. A ver, ¿pasa algo en Madrid? Sí, pasa algo en España, ¿no? Algo así como una especie de ahí está el foco de atención. Uno lo llaman manipulación, otros lo llaman Utah decía que es una especie de vamos a letargar a la gente. No, es un manual de estilo que se ha caducado, que está viejo, pero no hemos encontrado tampoco, y lo siento, y ahí tengo que ser crítico, y tampoco le doy la razón a Utah en que no usamos la red para ocio y no para informarnos, porque también en la red resulta que hay gente que entiende la información como activismo puro y duro. Y yo soy muy crítico con los medios puramente activistas, porque yo no considero la información activismo. Para mí el activismo es una cosa y la información tiene que circular paralela, pero no tiene por qué estar tan ligada, no sé cómo explicarlo. Esto, el periodista activista, para mí es algo que me suena un poco raro. Pero luego confundimos información con opinión y parece que queremos informarnos con un extracto de lo que ha dicho un tío descontextualizado, porque me da la razón según mi sesgo, o no sé, o entro en Twitter y alguien ha puesto una foto con un mensaje o un simple tweet. Estamos hablando de 140 caracteres, no, que no profundiza, que no te informa, que a lo mejor te incita a hacerlo, pero realmente te vas a informar en una viñeta, seamos un poco serios. Quiero decir que atendemos tanto a los medios de masas, por llamarlo de alguna forma, o a los medios menos masivos, pero y les damos una carta de si no sale en un medio no existe, que hemos desatendido los medios alternativos. ¿Qué pasa? Que decir medio alternativo ya hay mucha gente que le suena a caca. Sí, ¿vale? Sí. Cuando realmente, yo que vengo de la época de los fanzines, yo encontraba noticias en los medios alternativos que jamás veían los medios tradicionales. Y estaba hasta mal visto. Uy, las cosas que lee, eso son panfletos, me decían, ¿no? Ya, bueno, es que hay panfletos y hay otras publicaciones que no lo son. Con el tema de la información en Internet sucede tres cuartos de lo mismo. De hecho, tú al principio comentabas que el 15, que no, que parecía que se había quedado todo ahí. Y tienes un perfil como el de Utah que encuentra actividades que se están haciendo y a lo mejor en el Internet que tú te has configurado no está. Porque a lo mejor, y no lo digo de manera peyorativa, tienes más deportes o tienes más música, o tienes, es decir, tus intereses. Es muy complicado separarse de lo que nos gusta escuchar a lo que es la información pura, que no es divertida. Los datos no son divertidos. Y ahí es donde entramos con eso que tú decías de los medios. Los medios necesitan un titular que... Esto es de perogrullo decirlo. Sí, sí, sí. Si no tenemos un perro mordiendo a un hombre, no abre portadas, tío. Sí, pero yo, por ejemplo, lo que comentas, yo últimamente me informo por alertas. Perdón, era un hombre mordiendo a un perro, ¿eh? Sí, sí, yo me informo por alertas, porque es que me doy cuenta. Me parece que lo he puesto en varias charlas y debates y entrevistas como ejemplo de lo que pasa en Siria. Si de lo que pasa en Siria, la guerra y todo lo que está alrededor del conflicto sirio, te pones a leerlo en los medios de comunicación, digamos, tradicionales, normales, no te enteras de nada. Porque Siria, como casi todos los conflictos, pues ocurren cuatro detalles, pues te los cuentan, pero ahora mismo siguen en Siria, pues combates, guerras en diferentes puntos, están ocurriendo cosas, pero da la impresión de que los medios, pues son guerras que se toman un descanso hasta que vuelven a comentarlas. Y bueno, también, para no irme del hilo, yo me estoy dando cuenta que en las elecciones, por ejemplo, europeas, aquí se está dando un poco, esto serviría como ejemplo y botón de muestra. Llegan las elecciones europeas el 25 de mayo a España. Nadie está hablando de programas, de lo que defienden unos, de lo que defienden otros, y sin embargo se están quedando en la gilipollez del día, una chorradita que ha dicho alguien, un candidato que ha dicho alguna barbaridad, una tontería que ha dicho algo, y eso se magnifica. Y luego yo el otro día me planteé, digo, pero ¿qué programa presenta este partido? ¿Y qué defiende este otro? O sea, nos estamos quedando en la tontería, en lo del dedo y la luna. O sea, estamos mirando el dedo y tenemos ahí la luna. Y no nos fijamos en la luna. Yuta, ¿no te das cuenta tú de eso? No sé si esto... Bueno, me niego a pensar que sea una confabulación para que miremos el dedo y no la luna. Que nos lo estén metiendo, bueno, pero no sé. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo para poder preparar esta, lo de la exposición, ¿vale? Yo antes ya había escrito unos cuartos artículos. Y para escribir esos artículos pues estaba continuamente buscando información, ¿vale? Entonces esta información pues la he buscado en los que fueron en principio los hashtags oficiales, sí. ¿De acuerdo? Y aunque el discurso a nivel de medios masivos es el que estás diciendo tú, mítines llevan casi dos meses dándolos, los líderes y candidatos están dando vueltas por Europa, sí. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un calendario electoral. Un calendario electoral que dice que la campaña comienza mañana, es decir, el 9 de mayo a las 12, a 0 horas, ¿no? Entonces, sí. Hay paneles ya aquí preparados. Ayer estaban comentando, había gente que estaba diciendo de interponer una denuncia a la Junta Electoral porque habían paneles y el distribución de espacio estaba dividida en función de los partidos. Claro, no sabían que resulta que es así, o sea, que se reparte en función de los escaños que se obtuvo. Sí. Pero eso les llama tanto la atención cuando lo ven, que dicen, esto hay que denunciarlo, ¿no? Entonces, cuando empieza el 9, yo creo que probablemente el discurso y la manera de lo de la luna y el dedo, será distinto. Y también es verdad que no todos los programas electorales están presentados, es decir, 39 formaciones que existen, hasta hace una semana, justo antes de hacer la charla, el sábado, yo había mirado los programas electorales, porque claro, hay una de las iniciativas que se llama ACPE, que está continuamente analizando los programas y resumiéndolos. Cada vez que aparece un programa, ellos empiezan a cargarlo en el sistema. A viernes de la semana pasada, habían 7 programas electorales preparados. Es decir, presentados, publicados y oficialmente en las páginas web para poder analizar y ver. Lo lógico también, para poder hablar de lo que propone en cada partido y demás, es que cuando uno presenta su candidatura, aunque no se haga campaña electoral, en la Junta Electoral Central tú presentes pues, los documentos necesarios como partido político, la lista de la lista electoral con tus candidatos y el programa. De manera que el 22 de abril, con la primera publicación del BOE, las candidaturas profesionales, ya desde ahí cualquiera, quien lo desee, pueda descargar los programas, compararlos y analizarlos, que eso también sería un ejercicio de transparencia, ¿no? Ya se podría hablar de propuestas, aunque los candidatos, por el calendario electoral, no puedan presentarlas y explicarlas. Y el 39, es decir, cuando ya salen las candidaturas, pues ya sabes cuáles son los programas que se quedan. Sin programas electorales presentados, pues es difícil hablar de propuestas. Aún así, como te digo, hay iniciativas que lo están haciendo. Y que llevan haciendo 3 meses los que se conocen ya que van a ser candidatos, que llevan ahí dando mítines, que hablan humo, que dicen humo, porque es que es verdad. Si no pueden decir nada del programa, ¿qué están haciendo? ¿Acto de qué? ¿De fe? Sí, eso, esa, sí, precisamente por eso me llamó la atención antes cuando comentaste los sondeos. El tema de los programas electorales, a mí me parece difícil imaginármelo, pero me gustaría creer que los partidos, antes de presentar su candidatura, tienen su programa electoral ya acordado. La realidad no es esa, la realidad es que no es así. Van improvisando sobre la marcha, ¿no? No es que lo van improvisando, sino que hay algunos partidos que tardan más y otros menos. Hoy en día, si miras la lista de cuántos partidos hay cargados en ACPE o cuántos partidos han presentado sus programas electorales, te sorprende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no solo los mítines están teniendo lugar sin el programa electoral, aunque obviamente supongo que los candidatos ya saben por dónde pueden ir los tiros, pero no saben la letra exacta de cuáles son las propuestas concretas, si es que los programas tienen propuestas concretas. Eso por un lado, y luego por otro lado los sondeos. Los sondeos llevan publicándose también, aunque no hay campaña electoral, desde hace 2 meses. Y esos sondeos, en base a qué preguntas, de qué programas electorales y con qué lista de candidatos se están presentando. Sondeos que te dicen, hablan de 9 candidatos cuando se presentan 39, o de los programas electorales de esos partidos cuando los programas electorales no estaban publicados. Eso me lo planteé yo cuando empezaron a salir hace 3 meses los sondeos. Digo, pero vamos a ver, si no sabes qué van a defender, qué van a aprobar, no sé cómo vas a votar a una gente de esta. Sí. Pero claro, aquí es que vimos muy mucho el hooliganismo de que tú eres del Madrid o del Barça, haga lo que haga, ¿no? Juan Ramón, tú lo estás viendo igual, ¿no? Esto más o menos lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, ya, es que claro, ya al final tienen la sensación de que como una especie de predicamento en el desierto, ¿no? Hay mucha gente que defiende, yo soy de los que creo que votar es sano, pero cuando se dice que votar una sola vez cada 4 años, hay gente que dice, ya estás con la demagogia y tal, es que mira, hay sitios donde no pueden votar, bla, bla, bla. Una cosa es el debate absolutista y simplista que existe en Internet, en la calle, en los medios, y otra cosa son las distintas realidades, que son las que conforman esa realidad global que es tan difícil que nosotros lleguemos, porque mucha parte de esa realidad global no nos gusta escucharla, ¿vale? Hay realidades que no coinciden con nuestro pensamiento o nuestros deseos, ¿no? Y en los programas pasa 3/4 de lo mismo. Hay muchas promesas que son deseos de los partidos o de los líderes o de los ideólogos que no son propuestas reales, incluso algunas no se pueden llevar a cabo. A mí me gustaría saber qué sucedería si pudiéramos votar durante el resto del año de una manera natural, o bien consultas predefinidas, ¿no? O como hacen en Suiza, que son referentes prácticamente cada semana. Claro, por ejemplo, nos sorprenderíamos muchísimo de cómo por a lo mejor estaríamos votando en contra de algo que ni siquiera sospechábamos que nosotros votaríamos jamás en contra, y hay casos. Deberíamos empezar a citar más casos reales, como el mito de que si no vota no sé cuánto porcentaje se repite en las elecciones o no valen, eso es mentira. Es decir, una cosa es el convencimiento de lo que nosotros creemos que vamos a conseguir haciendo nada, que eso es no sé, es algo que me sorprende mucho. Y otra cosa es que yo no escucho mucha gente decir yo quiero votar esta cuestión particular, ¿no? Como el fracaso de las ILPs, que porque no sé ni por qué existen, que las manden a tomar por el culo, hablando mal y pronto, porque aquí no tienen aplicación, no se puede hacer, es como consultas no, o sea, no ¿cómo se llama cuando no tienen no vinculantes? Es decir, ¿de qué me sirve? Es como firmar en change, ¿no? Sí. ¿De qué me sirve a mí? Yo, mira que yo soy de los que voy por ahí, veo una firma, ponga su DNI firme, y si veo que la cosa no es un rollo macabeo y coincide, veo de manera muy natural. Y aquí parece como que hacer política, ya estás en campaña. El otro día puso un tío en una red social, no me acuerdo cuál fue, un cartel de un partido y una consigna, y le contestaron dos o tres en plan borde: ya estás en campaña. Pero a ver, vamos a ver, debería ser natural que la gente se posicionara sin que viniera otro de otro partido, como tú dices, en plan hooligan de equipo de fútbol, a decirlo. Y yo, tranquilidad. Sí. Es que parece como que hay un discurso totalitario. Es que si no eres de un gran partido, chungo. Pero si lo eres también. Es decir, hay unos militantes de la desmotivación que parece como que es muy nuestro esto de esto no vale, no vale nada. Y amigo, perfecto, no vamos a tener ningún partido ni ningún gobierno. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que construirlo poco a poco, pero con el discurso destructivo siempre. Y mira que te lo digo yo, que no soy el más indicado, porque suelo ser bastante siempre buscando la llaga, pero bueno, asumo que es por mi curro, ¿no? Porque no se pueden hacer viñetas diciendo qué guapo y qué bello y qué bien gobierna Rajoy. No sé, creo que y si mañana viene otro, pues tendrá que ser contra el otro. No sé, pero porque es una actividad, digamos, de opinión, ¿no? Pero luego en mi vida cotidiana yo tengo que saber destacar dónde está lo bueno de cada paquete de propuestas de cada partido. Aunque no me gusten todas, lo ideal sería que yo me hiciera un plano de situación, dijera, bueno, tantos partidos hay, trazo cuatro líneas, cinco, una para cada partido, y pues de este me gusta este, estas propuestas sí y estas no, y que me elaborara mi propia encuesta de opinión. Claro, es decir, claro. Mira, hay 80% de cosas de este partido que me gustan y el 20% de las que no me gustan tiene dos que son flagrantemente chungas, pues lo descarto, pero no sin hacer ese ejercicio antes, que creo que es un poco lo que propone Utah con la exposición en principio, porque no deja de ser una invitación, nuevamente algo que parece que nos molesta mucho. Si alguien le invita a alguien a pensar, parece que esa persona se molesta. No, yo lo tengo clarísimo, ¿sabes? Hay gente que parece tenerlo todo tan claro y luego vemos la abstención y decimos, no, tú tenías claro que no ibas a participar. Eso es lo que tenías claro. Perfecto. Yuta, ¿quieres añadir algo más? Que tengo un planteamiento que, bueno, nos hemos pasado horas de debate con Juan Ramón y todavía no nos aclaramos. A ver si tú nos iluminas. Yo quería añadir algo, y es que, los primeros carteles que sacamos con todo el tema, lo que fue el germen de todo esto, en los carteles solíamos poner una frase y era: ¿crees que es mucho curro mirar el BOE, la lista de partidos, comparar sus programas y leerlos? Pues teniendo en cuenta lo que nos espera los próximos 4 años, vale la pena. O sea, un par de tardes currándotelo vale la pena, y en las europeas son 5 años, son cada 5 años, es decir, puede parecer que alguien, en lugar de 4 o 5 años de tortura, pueda preferir 2 tardes libres, rascándose lo que quiera o en la playa. Pero quizás, si se lo plantea así, pues no le salga tan rentable. La idea es, a lo mejor, animarlo, como dice J. Remora, a pensar, y además darle poner las cosas en su justa perspectiva, ¿no? No se trata de piensa un poquito, es que te estás perjudicando, ¿no? Si no piensas un poquito. Exactamente. Pues mira, el debate que llevamos manteniendo, bueno, todavía continúa, sobre todo esto que surgió a raíz de los movimientos sociales, la participación ciudadana, que parecía que se movía, después se echó un poco, lo que comentábamos antes. Yo tengo la idea de que hay dos caminos ineludibles para alcanzar cualquier cosa, que es conseguir una ley electoral justa y una división real de poderes. Juan Ramón está de acuerdo, pero piensa que se pueden hacer en medio otras cosas. que bueno, que podrían ayudar, pero claro, yo creo que los cimientos son esos, porque claro, sin una ley electoral justa, pues tienes partidos que prácticamente lo tienen imposible para tener representación, y el bipartidismo en este caso en España o lo que está ocurriendo, pues impide realmente pues que la gente esté verdaderamente representada. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues yo opino que el problema es que realmente los detalles de la ley electoral no son conocidos por la mayoría de la gente. Yo con las charlas que he dado, que hay mucha gente que ha ido, pero la mayoría no ha ido, y mi blog es muy humilde en realidad, tampoco lo lee casi nadie, poniendo las cosas, siendo honesto, casi nadie lo lee, no lo lee mucha gente. Sé que cada vez que hablo del tema con amigos en un bar o en cualquier parte, normalmente la gente no suele saber los detalles que comento. Lo ideal sería que lo supieran, porque si lo supieran, sea cual sea su opinión, puede ser la tuya, Frank, al menos tendrán herramientas para conseguirlo, para saber por dónde empezar. El problema es que la gente cree que la ley electoral para las municipales es la misma que la ley electoral para las autonómicas, por ejemplo en Canarias, que conocerás el caso exactamente. Sí, es un caso curiosísimo. Sí, y creen que es la misma ley electoral en las generales, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, durante el segundo aniversario, hicimos una campaña de información y de escrache al Parlamento de Canarias, virtual, por el tema de la ley electoral canarias, y la mayoría de la gente se sorprendía, sobre todo porque no sabían que ya esas diferencias tan curiosas entre la ley electoral generales y las autonómicas, ¿no? Uh-huh. Y ahora, el tema de que, por ejemplo, una de las mayores diferencias con respecto a las europeas es que la circunscripción es única y no hay barrera electoral, eso casi nadie lo tiene en cuenta. Cada vez que yo he hablado sobre que no, estoy preparando una exposición y tal, a ver qué tal va, la gente me empieza a hablar como si las cosas fueran, o sea, diciéndome esas tópicas frases que se dicen en generales, teniendo en cuenta que las cosas funcionan de una manera, y luego cuando les dices no, que es circunscripción única y que no hay barrera electoral esta vez, se sorprenden. Entonces, si hay que cambiar la ley electoral, el primer paso tiene que ser la información. Si, como dice J.R. Mora, todos los gobiernos en el instituto o en cualquier parte, pues explicasen la ley electoral, el cambio en cualquier sentido para reformar la ley electoral y hacerla más justa sería más rápido. Juan Ramón, y sobre el debate este que mantenemos eterno, ¿cómo está tu pensamiento al respecto? Que hace tiempo que no hablamos de ello, de ley electoral, división de poderes, etcétera, etcétera. Sí, no, porque no digas etcétera, diluido, etcétera. Se ha diluido todo mucho. No digas etcétera, etcétera. Y no digas se ha diluido todo mucho, que eso a mí también me suena a es muy complejo. Cuando alguien no tiene muy claro. Y luego, por otro lado, creo que hablar de algo tan extenso, ¿vale? Que no dejan de ser opiniones, aquí no hay ningún experto en las redacciones de ley electoral ni hostias, pero bueno, tenemos un mal vicio que es posible, no estoy seguro, no lo quiero ni lo afirmo ni lo sentencio, pero que nos lo han contagiado los medios y opinólogos varios de andar por casa. No quiero tampoco mirar a nadie, solo tengo dos personas aquí, que cada uno agarre la piedra. Pero bueno, la complejidad de determinados problemas no se puede simplificar en esto se arregla con dos puntos. Y ahí sí te lo digo directamente a ti. Es decir, que los males del mundo se van a arreglar con la ley electoral y la división de poderes, porque si vamos a seguir sin poder participar de las decisiones que se van haciendo en el intervalo entre un voto y otro, habremos puesto parches a una democracia incompleta. Para mí, el concepto este de democracia que se me plantea en muchas ocasiones, de que yo elijo a un tío y a partir de ahí ya le he dejado mi confianza para que deshaga determinados conceptos universales que van enfocados a políticas sociales, porque a mí me parece muy bien que haya que se atienda a todos los colectivos y a todas las demandas ciudadanas, pero es que hay cosas que son incontestables, hay cosas que hay determinados derechos que son inamovibles, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Es decir, no, mira, te voy a pegar unos tajos aquí en la educación, porque bueno, esto tampoco pasa nada si metemos tres o cuatro empresas privadas, hacemos un modelo, por ejemplo, de gestión de lo público que es mixto. No, no lo vamos a llamar privatización, empezamos a cambiarte el significado de lo que piensas, cambiando la forma en la que digo, y bueno, entonces llega un momento que decimos, espérate un momento, para, porque esa especie de policorrectismo está convirtiendo lo que supuestamente me dices que es en lo que no es. Y eso es lo que Yuta estaba diciendo de llevar la información real a los sitios donde se... las cunas del pluralismo y del de la información no contaminada, ¿dónde está? Pues la universidad, los espacios públicos, ¿no? ¿Está el debate ahí? No, papá. O sea, ahí no está. ¿Dónde está? Pues está en Twitter, está en donde nos echamos los trastos a la cabeza. Pero insisto, somos muy de simplificarlo todo. No, no, esto... hay dos puntos, que sin estos dos puntos lo demás no funciona. Pues mira, no, no, pero vamos a hacer una cosa. A ver cómo me explico. Yo creo que estos son puntos de... como para empezar a andar el camino. Puntos básicos. Porque claro, una vez que tengas una ley electoral justa, la gente que tenga que legislar, pues será representativa exactamente de la población. Y cuando haya división de poderes reales, pues no habrá los chanchullos que hay ahora. Ya, estamos de acuerdo. Las divisiones de poderes no van a existir nunca desde el momento que hay gente. Y no voy a poner casos, pero se pueden deducir. Hay gente que presupone, por ejemplo... No, se pueden deducir, no está claro. Se presupone que la religión tiene mucho que ver en la forma que tú haces una simple ley. Sí. Es decir, es que hay una ley que dice que hay un delito si yo atento contra las creencias de no sé quién. ¿Vale? Sí. Es decir, desde el momento que hay cosas sobrenaturales que influyen en cómo se legisla, estamos mal. Pero es inevitable porque está hecho por personas. O sea, no podemos tener un gobierno... que parece que si no tenemos un gobierno perfecto no sirve. Yo prefiero un gobierno imperfecto, pero que atienda realmente la demanda ciudadana, que algo con apariencia de perfección, como es lo que nos quieren decir ahora. Que es que lo de ahora es perfecto y nada fuera de esto puede funcionar. Y la gran pregunta es, ¿lo hemos probado? ¿No probamos un partido, otro, después el mismo, después otra vez el mismo, así 8 veces... y nos convencemos de que parece que se puede mejorar? Esto no quiere decir que sean malos, que lo son para determinadas cosas, pero que nos da un miedo terrorífico a probar otros partidos. Pero terrorífico. Es como... ¿y ese discurso dónde sale? Ese sí sale de los medios. Tú date cuenta que ese sale siempre de los medios. Y también sale, curiosamente, de muchos periodistas que lo dicen de manera como opinión personal. Pero es que luego vas a sus medios y sus medios también tienen esa idea. ¿Y tú, Yuta, qué opinas del tema? Bueno, yo creo que, como dije, vamos a ver, una transformación. Imaginemos que de aquí a mañana, en estas europeas, de repente surge una campaña, poniéndonos hipotéticamente en un caso. Imaginemos que mañana, antes de que comience la campaña electoral, antes de que empecemos a ver cosas, que ya esta noche, pues, bueno, sí, mañana, todo el mundo empieza a decir, no, yo no voy a votar a ningún partido que no plantee la reforma de la ley electoral, como mínimo abrir el debate, aunque no haya una propuesta concreta, y la separación de poderes, ¿no?, que es lo que planteas tú. Sí. Imagínate que todo el mundo, todo el país, empieza a plantear eso, y llega un punto en el que el mensaje llega a la clase política, y de repente pues todos saben que toda esa gente que en principio van a votar, no votarán a alguien que no lleve en su programa y que no haya hecho algo anteriormente en esa línea. Esa sociedad es muy distinta a la que vemos ahora, no por lo que plantean, sino porque se organizan y se unen para llevar a cabo esa acción. Entonces yo creo que el proceso es más de base. A lo mejor va un poco en la línea de lo que dice J. Remora, porque en realidad para que la gente se una y exija un cambio de cualquier tipo, se puede decir, por ejemplo, ley electoral, como ley hipotecaria, como Sí, cualquier cambio. De las que hay por ahí en debate, sí. Eso implica un cambio, implica una sociedad distinta, y para que esa sociedad distinta tenga lugar hay que informar. Entonces, claro, pueden salir un montón de modelos distintos electorales y un montón de modelos distintos de tipos de separación de poderes. El problema es que podemos tener un montón de ideas, pero si la gente no tiene la información y no conoce cuál es el que tenemos hoy, eso no ocurrirá, porque seguiremos los de siempre, teniendo la información de siempre y hablando entre los que conocemos la información. Además, pero yo quiero añadir algo. A mí los que hablan de separación de poderes, y a eso directamente te lo pregunto a ti, es una pregunta que no va con cinismo ni sarcasmo, y perdona que te interrumpa, Yuta, pero tengo esa duda. Cuando decidamos por ley y tengamos un voto justo y vaya un voto justo, quiero decir equitativo, una persona un voto y no va en función de dónde esté o en qué jurisdicción electoral, ¿cómo se llama esto? Nunca me acuerdo del término exacto. Yo me pregunto, ¿qué organismo será el que decida quién separa los poderes? ¿Qué vamos a investigar a determinado juez, incluso a los de la docencia, para que no estén intoxicados por la política? Es decir, los ciudadanos, ¿vamos a necesitar ciudadanos limpios de política y de influencias ideológicas? O sea, algo tan natural como debería ser las ideas, ¿se las vamos a extraer del cerebro un tío para que en su trabajo no las desarrolle? ¿Por qué no empezamos por la prensa, que es la que intoxica con las ideas de los propios informadores o de la línea editorial? ¿Por qué nos molesta tanto que se hable de eso en los medios y, sin embargo, queremos separarle la idea a jueces, fiscales, bueno, en fin, médicos? Pues porque bueno, eso precisamente... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le extraes del cerebro a un tío sus ideas para que no las lleve a su profesión? A mí no, también, pero... entonces, ¿no? Yo no, pero es que mira... La división de poderes es la base de cualquier democracia. Si no hay división de poderes, ya lo puedes llamar democracia, bueno, pero no es democracia. Ya, pero contéstame a cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde encuentras a alguien, a un juez que no piense, que solo aplique leyes, que están redactadas por gente que tenía una ideología? Todos los jueces piensan, tienen sus ideas, tienen su ideología, eso es normal y me parece perfecto. A lo que me refiero es que haya una división de poderes, un poder ejecutivo que ejecute lo que debe ejecutar en base a los legisladores que legislan, y luego el poder judicial que esté allí un poco pues de juez, valga la redundancia, pues un poco pues verificando que el sistema, el engranaje, pues funcione correctamente, como ocurre en las democracias de nuestro entorno normal. La separación de poderes para mí real sería que el poder real de cómo se aplican decisiones y se legisla es que el germen estuviera en la decisión popular. Y de eso puede sonar, a muchos les suena como, ¡hola! Pues lo veo muy natural, es decir, igual que votamos a un tío para que nos represente, pues votar una determinada ley, si la queremos o no, o si la queremos así o no, o si consideramos que es justa o no. A mí no me parece mal. O sea, me da igual el que la tenga que firmar, sea de un partido o del otro, o en su vida milite en el... O sea de la asociación de pescadores con anzuelo doble. Para mí eso es indiferente. Yuta, no sé qué querías añadir. Sí, yo creo que a lo mejor hay un pequeño malentendido. Creo que, si te he entendido bien, Frank, tú lo que planteas es la separación de poderes en el sentido de que cada estamento se escoja a sí mismo y no sea, por ejemplo, que sea el político el que escoja al judicial o el político el que escoja al... Exacto. Ahora hay un mejunje que está todos mezclados. ¿A quién escoge qué, no? Sí, ahora hay un mejunje que hoy en día están todos no es mezclados. Así. Exacto. No. Es que quizás, claro, vamos a ver, entonces si se trata de eso, vamos a ver, obviamente hoy no están separados los poderes y lo lógico sería, bueno, igual que ocurre en otros sentidos, ¿no? Que cada poder escoja quiénes son los adecuados para, bueno, para estar en esos órganos, en esos órganos de máxima decisión. Lo que ocurre es que sea quien, como dice J. Remora también, cada persona tiene sus ideas, ¿no? Y hoy en día, sobre todo en determinadas profesiones, puedes permanecer durante un cierto tiempo sin tenerlas, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Y no se las vas a quitar de la cabeza. Pero la gente, cuando esa comunidad o ese poder, ¿no?, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues tienen una autorregulación en el sentido de que se prima pues los méritos y no la afiliación política a la hora de escoger cuál es el consejo superior, por ejemplo, de cada uno de estos poderes, pues yo creo que la cosa podría cambiar. No solo dar mi opinión, porque intento ser siempre neutral en todo, pero yo creo que podría cambiar la cosa a mejor. Claro. Y que... no, y sin necesidad de extirparle cada uno sus ideas, porque tú puedes ser neutral, sin necesidad de no tener ideas políticas. Yo estoy intentando ser neutral en mi blog todos los días, y supongo que hay muchos periodistas que intentan hacerlo, y de todo tipo, en todas las profesiones, y tienen sus ideas personales, que habrá momentos en los que las compartan y otros no. Yo voy a interrumpir otra vez antes de darle en esa transición hacia Frank, y voy a decir que le voy a dar la razón antes de que se me rebote, y que sí, es verdad, hay que separar... apuesto por la separación de poderes que él plantea, pero ya que hablamos de poderes, como los medios se autodenominan el cuarto poder, vamos a separarles ese poder que creen tener y que muchas veces tienen financiado con publicidad institucional para que dejen de dirigir hacia dónde va el voto y a cerrar el debate al resto de iniciativas, de ideas y de... Porque yo estoy ya un poco cansado de que haya un montón de partidos y yo la información que veo a diario sea de fulano y de mengano, del de siempre y el de toda la vida, los dos. Y si hoy se celebraran elecciones, ganaría tal, y si no, ganaría Pascual. Siempre es o tal o Pascual. Y eso es un discurso asumido por los medios, que son otro poder financiado con publicidad institucional. Sí, sí, sí. Ese es el punto que iba a tratar ahora. Pero bueno, básicamente, tú le preguntas, tú comentas con un alemán, un americano, un francés, le dices, no, es que, ¿y cómo se lo montáis? Eso lo montan ahí en España. Pues mira, el ejecutivo y el legislativo nombra a la gente del judicial. Te dirá, ¿cómo? Se quedan un poco flipados, ¿no? Dirán, pero ¿me lo estás diciendo en serio? ¿Y os llamáis democracia? Claro. Pues ahí está. Punto. Y aparte... También, Frank, y es que esto que dices es totalmente cierto, pero vamos a añadirle un punto más. Y es que... ¿Estás bien? Sí, sí. Vale, es que se escucha un ruidillo ahí. No, que se me ha caído a mí... No, tranquilo, sigue. ¿Todo bien? Vale. Se me ha caído un poder al suelo. Vale. Que yo he vivido con... unas cuantas personas de Alemania y de otros países de Europa, y me ha sorprendido mucho la diferencia entre las primeras preguntas que me hacen cuando convivo con estas personas. Cuando convivo con una persona, por ejemplo, la última vez con una persona de Alemania, me preguntó, oye, ¿y cuáles son los canales de noticias? ¿Cuáles son los periódicos más neutrales aquí? Eso fue lo primero que me preguntó al estar ya instalada en casa. Otras personas no me preguntan eso, me preguntan otras cosas que no voy a decir para no caer en sensacionalismo, pero lo cierto es que esa gente lo ve así, te emite ese juicio de ¿en serio me lo estás contando? Porque están mucho más informados que la media aquí. Ahí porque está. Tienen esa iniciativa de informarse y de comparar. Y de tener una actitud activa y reflexiva ante las noticias. Y ahí vamos a hablar del cuarto poder que comentaba Juan Ramón, que además has tocado un tema, no pensaba tratarlo, pero me parece también aberrante que la mayoría de los medios de comunicación estén viviendo en base a subvenciones. Entonces, subvenciones... Bueno, eso sin añadir lo de la televisión pública. Sí, bueno, eso sería otro debate. Ese elefante que vamos arrastrando de siempre, ¿no? Que otro modelo que no podemos cambiar parece como que tiene que ser así porque así tiene que ser. Yo una vez que... A mí me gusta el tenis. Entonces la televisión pública estaba dando un torneo de tenis y un año no lo dio. Y vale. Yo digo, con toda la pasta que dan... Y luego manifestaciones, Frank, hay que ver el deporte. No, pero yo pensé una cosa. Digo, con todo el dinero que nos cuesta la televisión pública, yo creo que podrían tener un detalle y pagarnos la estancia en Londres durante los 15 días a cada uno. Les saldría mucho más barato que todo el gasto que tenemos, ¿no? Ahí está. Bueno, exageraciones mías. Lo del cuarto poder. No pensaba comentarlo, pero me parecía aberrante eso, que es publicidad institucional y también publicidad no institucional. Por ejemplo, hay grandes empresas que compran a los medios, ponen mogollón de publicidad y claro, cómo ese medio va a hablar mal de 10.000 despidos de la compañía tal. No hables de esto porque claro, lógicamente como nos pone publicidad, a lo mejor se mosquean. Cosas de esta y tal. Yo recuerdo que fui a... Había una Junta General de Accionistas que la hicieron aquí en Gran Canaria. Era una empresa americana muy potente y claro, pues a todos los periodistas nos invitaron aquí a lo bestia. incluso en la Junta General de Accionistas, eran ahí hablando y tal, todo era magnífico. Pero claro, omitieron un pequeño detalle, que ese año habían despedido a 15.000 personas. Entonces, claro, si te tratan de maravilla, estás 4 o 5 días a cuerpo de rey, ¿cómo vas a escribir mal de esa gente? Pues te compran, y así pues con publicidad institucional, lo que comentaba Juan Ramón, y publicidad no institucional de las grandes empresas. ¿Por qué hemos llegado a este punto, Yuta, en los medios de comunicación, que tienen una credibilidad por los suelos ahora mismo, en general, hablo en general? ¿Me preguntas por qué? ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Antes yo creo que hace 10 años, por ejemplo, 10, 15 años, pues la gente era más crítica, más reflexiva, había un debate más abierto, más sano, y ahora todo es humo, digamos, y periodismo de tuiteo, digamos, que le gusta tanto a Juan Ramón criticarlo, además. El arde Twitter es el titular genérico de ahora. Pues te digo, yo en el 99 hacía muchas cosas, pero tenía la sensación de que la gente no era nada crítica, nada reflexiva sobre la prensa. Es decir, no... De hecho, perdona que te interrumpa, pero Frank me ha planteado un escenario hace 10 años que yo no lo conozco, y yo me dedico a opinar y dentro del espacio de los medios. De hecho, una de las cosas que más reclamaba era a los medios locales, de donde viene, debería venir casi todo informador y viñetista y columnista, es que no había espacios de opinión para la gente de a pie. Ahora parece que todo lo tienen que basar en lo peor, la información en la opinión de la gente de a pie. Bloques de opinión convertidos en información. Es decir, creo que no es tan idílico ese panorama desde hace 10 años. Todo lo contrario. El problema ahora es que hay una sobrealimentación de información que no lo es, basada en opiniones. Y el resto es lo que había antes. Es decir, hemos creado un mutante muy raro, y muy complejo, perdón por la interrupción. Sí, vamos a ver, yo lo que recuerdo cuando no estaba nada pendiente de la política es que la gente no se solía informar nada. Yo desde 2006 es cuando he empezado un poco a informarme, y sí que coincido con J. Remora en que se nota que... que bueno, la gente ahora tiene más interés, pero hay mucho ruido, ¿no? Y también, por otro lado, hay otras iniciativas que sí que están surgiendo. O sea, hay unas cuantas iniciativas de periodismo de datos, que es como se suele llamar a eso que es buscar aquello que te ponen solo en el BOE y hacerlo accesible para la gente, porque el gobierno no se ocupa tampoco, esta vez, de hacerlo accesible, que la gente pueda ver realmente lo que ocurre en datos y no en opiniones. Por ejemplo, la Fundación Cibio y muchas de las ideas que están en marcha. Hay muchos periodistas que están empezando ahora a hacer periodismo de datos, y son muy valiosas, creo. Lo que ocurre es que ahora mismo, con toda la época de que, bueno, desde el 15M yo he notado también un cambio brutal en el interés y en la iniciativa de la gente, sobre todo a la hora de mostrarse escéptico. Todavía no tanto a la hora de buscar las fuentes. Siempre que hay una charla es mucho más fácil buscar, cuando hablamos de cualquier tontería en Google, de qué se trata, pero cuando se trata de la opinión de tal político, de lo que se aprobó o no, todavía no se hace del todo eso de coger, vamos a buscar en Google la ley en realidad y a ver de qué trata, pero se está empezando, ¿no? Entonces, desde hace algún tiempo para acá, la gente está empezando a informarse, pero ese ruido hace que, bueno, que se recurra a reclamos. O sea, no es lo mismo que cualquier persona, cualquier medio alternativo ponga un titular en el cual diga, pues te vamos a explicar no sé qué, a que use un titular sensacionalista. Dime. Más que ruido es el humo de los incendios de Twitter, de cuando arde. Exacto. Entonces, esos humos, esos incendios, como por ejemplo el incendio que se montó ayer con una de las encuestas a nivel europeo, la de EUVOX, pues tiene los mismos fallos que todas las encuestas anteriores, como Electio y Mi Voto 2014, pero todo el mundo, tú ves a todo el mundo, a los periodistas y demás, retuiteando y poniendo las imágenes de cuál sería el reparto de quesitos en función de esa encuesta, que tiene los mismos fallos que las anteriores, pero le dan crédito. Y le dan crédito porque es mucho más llamativo a nivel... Yuta, perdona, tú sabes que a mí me gusta interrumpir, soy la mosca cojonera. Este asunto, cuando lo he hablado con Fran de manera personal, separándonos un poco las diferentes profesiones que tenemos cada uno y todo, coincide con muchos otros de su gremio, y ahora me voy a poner en plan te ataco por al rollo corporativista, y es que la mayoría dicen es que son, vale, que no son, que es que fallan, vale, que son encuestas, vale, pero que son, que le toman el pulso a la opinión pública. O sea, te saltan con un, con una especie de la masa indefinida que los periodistas hemos definido con tres preguntas, que es la gente, entrecomillada, la gente, que nadie sabe quién es, no tiene rostro, porque nadie se sabe los perfiles, cuando se hacen encuestas no, no dicen ni los perfiles, ni a qué hora le preguntaron, si fue muy temprano y se acaba de levantar, si la acababan de despedir o la toca la lotería. Es decir, que la complejidad de que puede tener hacer un sondeo, que es que no se hacen sondeos que digas, vale, aquí me han dado. Y luego otra cosa, ¿dónde están los reportes de datos? De cómo se ha hecho y por qué y a quién. No están nunca. Siempre, lo que dice Yuta, hay un titular. Pero se defienden porque, o sea, los defienden diciendo que es que son indicios. Ya. Sí. Y pues luego, y luego otra cosa, el tema, como decíais antes, el tema de la presión institucional a través de empresas que pueden llamarse lobbies directamente y subvenciones públicas es grande, porque durante muchos años llega un punto en el que ya entras en una dinámica en la que te marcan la agenda, digamos. Sí, a nivel europeo es bastante sorprendente. Hay una infografía del Parlamento Europeo que usa datos de la Federación Europea de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras. Es de 2013, se publicó el año pasado, y aquí dice, ¿en qué medios confían más los europeos? 54% en radio, 48% televisión, 40% prensa escrita y 35% internet. Eso en principio puede sorprender o no, pero lo sorprendente es lo que voy a decir a continuación. Periodistas asesinados en 2012, 88, en Europa. Periodistas encarcelados, 879. Periodistas amenazados o agredidos, 1993. Espera, apunto. Reporteros Sin Frontera, y yo participo en exposiciones de vez en cuando que hacen, piden viñetas sobre libertad de prensa, de expresión. Reporteros Sin Fronteras también hay que buscarle la vuelta, a sus datos, porque también son muy reacios a apuntar a determinados casos. Por ejemplo, cuando se le endiña a un periodista o a un fotógrafo o a un civil. Es decir... Y cómo apunta a determinados países de manera fija y discontinua sin importarle nada. Es decir, que también hay que buscarle su... Tiene un montón de frentes críticos abiertos que raras veces se citan, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y luego, blogueros encarcelados, 144. Yeah. Es decir, entre sumamos todo lo que es el abanico de presiones económicas con otro tipo de presiones, y en realidad tenemos ahí una profesión que la puede hacer, puede ser fácil o puede ser difícil, ¿no? Depende, si eres un periodista maestrado y dócil, sumiso, pues no tienes ningún problema y vives como un rey. Lo malo, si eres un poco silvestre, que ya te empieza a complicar la vida. Juan Ramón, que tú eres asesor de los tiempos de las entrevistas y los debates, llevamos 1:13. ¿Te parece mucho o...? Me parece un tostón razonable. No, pero más o menos está bien. A todo esto, ya sabes que un poco pues... La idea de esta charla es presentar la exposición 10 mitos sobre las elecciones, que puedes encontrar en Tenerife, en La Oveja Negra, hasta el 31 de mayo. También online en el blog El Instinto de la Nutria, del amigo Yuta. Para terminar con buen sabor de boca, ¿qué cositas buenas podemos deducir de todo lo que está ocurriendo en Utah? Si hay alguna buena, ¿cabe pues ilusionarse con algo de todo este debate interminable o ves a la gente cada vez más acrítica y más pasota y que le importa todo un pimiento? La gente, gran tema. La gente, sí, bueno. Las personas, los ciudadanos, venga, ciudadanos. O sea, la gente que no somos nosotros, quiere decir, ¿no, Fran? Sí. Pero que no son los elegidos. Venga. Gran titular, creo, la gente no piensa. Sí, sí, sí. Yo creo que cabe ilusionarse, pero sobre todo cabe ilusionarse porque cada vez surgen más iniciativas que intentan informar. O sea, esto yo no lo, a lo mejor yo no estaba tan entrenado hace 2-3 años, pero este año, y no son todas, en la exposición y en la charla se habla de 6 iniciativas ciudadanas, 2 a nivel europeo y 4 a nivel nacional, y son todas iniciativas que intentan informar o facilitar la información y orientar. Entonces, esto ya es un principio de un cambio. Ya luego con quién, con qué opción de voto o con qué partido se ilusione, que es opción de cada uno, ¿no? Pero ya solo eso ya significa que el facilitar que la gente no sea desinformada o manipulada en campaña electoral y fuera de ella, cada vez es más fácil. Solo tenemos que usarla. ¿Y tú, Juan Ramón, ves algún elemento positivo como para ilusionarse de todo lo que está ocurriendo, de el resto de seres humanos? Ya dejamos plantas y minerales fuera, para que veas que especifico exactamente, ya no hablo de gente, seres humanos en general. ¿Crees que hay algo para ilusionarse o ves a la gente cada vez más acrítica y más pasota? Vale, yo para no perder mi línea, porque todo el mundo tenemos una línea editorial de pensamiento, voy a decir que tu pregunta ya está dirigida desde las primeras palabras. O sea, ¿crees que existe alguna posibilidad de que...? O sea, la pregunta realmente es, ¿a que no? Y no. No. O sea, es una pregunta abierta, ¿me puedes decir? No, es una pregunta abierta porque me estás citando a los acríticos y a los no sé qué y a que la gente no hace no sé qué cosa. Creo que... No voy a contestar, voy a salir como siempre por las de peteneras para soltar lo que creo que pienso, ¿no? Que a lo mejor mañana puede variar, que es, creo que es lo que debería ser saludable. No quedarnos estancados en una idea que caducó hace años, en que 3 inmovilistas sin saber quiénes son ni qué hacen pueden desmovilizar a 600.000. Y voy a poner un ejemplo, eso chorra que tanto te gusta, Fran. Llega a un agregador de noticias cualquiera, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo de uno malo, Meneame, por ejemplo, uno así pequeñito, tonto. Y alguien sube su gran post que su abuela le ha dicho que le gusta mucho, y lo menean 25, y llega uno y le pone un negativo y le pone un comentario chungo de esto está mal, ¿vale? Y se monta un cirigay por eso. Y no, el propio autor incluso puede entrar y decir, mira lo que me ha dicho, y se olvida de que hay 24 votos positivos. Y esto no es que se instaure un discurso positivo de que podemos hacer cosas, y lo de podemos se me ha escapado, lo siento, pero es que realmente hay un discurso dramatizado de que nada va a cambiar, que parece que haya que heredarlo. Y yo creo que sí, que puede y debe, y la historia de otros muchos países nos demuestra que, claro, que ha cambiado. A medida que la población ha cambiado su poquito a poco, a lo mejor, hay que ser un poco positivo también, ¿no? Es decir, está todo perdido. Aquí todo el mundo se dedica a dormir con la gorra y a ver un programa de estos que se reúnen en una casa y se enseñan el rabo y cosas así. No, hay otra gente, que es lo que decía Yuta al principio, que está haciendo cosas. Pero oye, que parece que nos molesta mucho si no aparece en un medio diciendo las 10 fotos más impactantes de unicornios azules. ¡Ah! Es decir, hemos perdido un poco el norte de lo que realmente es importante y de lo que es ocio y diversión. Claro que se puede, yo creo que... yo siempre comparo, y lo sabes que me repito mucho sobre eso, si comparáramos más el gobierno central, el gobierno de tu país, con el gobierno que no deja de ser el primer escalón del poder, un ayuntamiento, si lo comparáramos, veríamos que se puede. Es decir, lo que pasa es que se necesita más firmas, más reclutamiento, más gente, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí bien, ¿de acuerdo? Pero no, pero es lo mismo. Si tú estás, si tú eres activo y haces cosas en tu comunidad, nadie puede verlo de manera chunga. Es decir, un alcalde que tenga a 2 ciudadanos dándole por saco todos los días, verás cómo tarde o temprano tiene que atenderlo. Algo tiene que hacer, porque está haciendo una dejación de funciones, que no escuchar a sus vecinos. En el caso de un gobierno grande, pues es lo mismo, solo que no está escuchando a sus ciudadanos, que deberíamos considerarnos más vecinos que votantes. Okay, yo creo que se puede y se debe. Es necesario, además. Pues yo estoy más o menos, bueno, ni fu ni fa. O sea, yo hay días que me ilusiono por cosas que pasan, hechos muy puntuales, pero en términos generales estoy un poco desencantado, o bastante desencantado, pues con las actitudes que veo en la prensa, lo que leo, lo que no leo y cómo me tengo que informar. No, el Marca no lo leo. ¿No? Y mira, de medios generalistas no leo prácticamente nada. Rajoy lo lee, tendrías que leerlo. No, yo no leo y tal. Bueno, y vamos a poner ya punto final a esta charla, debate, entrevista con el amigo Yuta y también con Juan Ramón Mora. Ya sabes, estos espacios del espacio quincenal del Maratón Podcast Blog, que puedes seguir en maratonpodcast.com, radioesperantia.com y esperantia.com. Yuta, un verdadero placer tenerte con nosotros y nada, ha sido pues fantástico estar aquí debatiendo y charlando contigo sobre esa magnífica exposición que, recuerda, está hasta el próximo 31 de mayo, 10 minutos sobre las elecciones. Yuta, muchísimas gracias y muchas hasta gracias la próxima. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y a ti, Juan Ramón, pues lo mismo, un verdadero placer y nada, seguimos en contacto. A ti, como te conozco y estamos hablando prácticamente a diario, aunque no lo grabamos, pero bueno, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Y muchas gracias. De acuerdo, también. Y gracias por hacerte eco de la exposición, que no todos se han dignado. Muchas gracias. Venga, perfecto. Y por nuestra parte nada más, ya sabes, maratonpodcast.com, revista quincenal, Fran J. Salera, que te manda los mejores deseos desde la realización y presentación, y hasta el próximo espacio.